a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, y con una envidia tremenda estamos recibiendo a Plinio de Arruda Sampaio Jr. porque está desabrigado. Le decimos a la audiencia que nosotros tenemos la chance de verlo a partir de que usamos esta plataforma Zoom para este contacto con Plinio, que está de remera de manga corta, la verdad. Para nosotros que tuvimos hoy 4 grados de temperatura, nos da una sana envidia, o de la otra también un poco, de la envidia clara nomás. Neta y dura. Plinio, buen día, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Buen día, Diego, buen día, Ángeles, Hernán, todos los oyentes. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, contanos un poco cómo se está desarrollando allí la realidad política en Brasil, donde, bueno, lo que llega hasta acá es que incluso ha fallecido una persona de la familia de Bolsonaro de coronavirus, que eso generó de alguna manera algún movimiento también en cuanto a la importancia de esta pandemia en territorio brasileño. ¿Qué se puede decir con respecto a esto, Plinio? Mira, estamos en las últimas 2-3 semanas asistiendo a cambios importantes en la política brasileña, ¿no? Bolsonaro, con el fracaso del plan de golpe, tuvo que ajustarse a las circunstancias de la política brasileña. Se juntó a un grupo político que nosotros aquí llamamos de Centrão, que es un gran centro, que son los fisiológicos más corruptos de la política brasileña. Pero la realidad es que al hacer este movimiento, Bolsonaro empezó a entrar en choque con su ministro de la economía, que es un liberal completo. Por así decirlo, a lo mejor esté a la derecha de Bolsonaro en la práctica, porque no tiene una política completamente a favor del capital. Entonces, esto es lo que está, digamos, movilizando la lucha política, las disputas en la cúpula de la política brasileña, ¿no? Que es una política fuerte. Bolsonaro empieza a ver que si no tiene una política anticíclica, si no tiene algunas medidas de amparo al desempleo, para que tengan una idea, 20% más o menos de la fuerza de trabajo brasileña está desempleada, o sea, uno de cada 5, y mucha gente, ¿no? El total de trabajadores desempleados o que ya ni buscan empleos o que buscan pocos empleos es de más o menos 32 millones de personas, un tercio de la fuerza de trabajo brasileña. Claro. Entonces hay que darle una respuesta a esto. La respuesta tradicional brasileña es el clientelismo, transferencia de ingreso, y se administra esta situación. Esto es ahora lo que quiere Bolsonaro. Pero esto no es lo que, esto choca con la idea de austeridad fiscal del ministro. Entonces, esto es lo que pasa en el andar de arriba. En relación a la pandemia, lo que pasa aquí en Brasil es el disparate total, ¿no? Brasil entró, la burguesía bajó el orden, la consigna, que ahora estamos en un nuevo normal. Entonces murieron 100.000, pero es normal. Todas las estimativas indican que hasta noviembre mataremos más 100.000, entonces serán 200.000 oficiales. La pariente que murió de la familia de Bolsonaro es la abuela de la mujer de Bolsonaro, que murió de coronavirus, ¿no? Pero la burguesía abstrae esto y impone la idea que la muerte ahora es normal. Y en este sentido no hay mucha diferencia entre la política de Bolsonaro y la política de los gobernadores y de los alcaldes. Claro que hay en la forma, Bolsonaro siempre es la versión más extremada, pero no en el contenido real. Uh-huh. O sea, no hay una política para proteger la gente. Y hay disputa de discurso en torno a qué hacer con la pandemia. Hay una disputa, se ven los medios contradicciones o cuestionamientos a lo que plantea Bolsonaro y el gobierno de Bolsonaro con respecto a cómo enfrentar esta pandemia. ¿O es un tema que bueno, algún catedrático universitario, algún científico simplemente da su visión contraria, pero que a nivel político no genera debate? Es una excelente pregunta, Diego. La sociedad brasileña es la sociedad de la hipocresía total, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación, en la gran prensa, sí hay mucha crítica al gobierno. Entonces siempre se fustiga el gobierno. Esto en realidad es para siempre hablar mal de la política y de los políticos, ¿no? Pero entre los políticos, gobierna presidente, gobernadores, alcaldes, hay un juego de empuja. El presidente empuja la responsabilidad a los gobernadores empujan al presidente, pero de hecho hay un consenso burgués que uno lo ve en las propagandas que aparecen en la televisión. Y las propagandas todas son una estetización de la tragedia. Y un poquito, aguantemos, sabemos que está mal, pero va a pasar y así es la vida, no hay que hacer. ¿Y eso atraviesa todos los partidos? Mira, en los partidos de oposición hay una crítica más dura a la política de genocidio. Por ejemplo, el PT es duro, pero en los gobiernos del PT es la misma política. En Bahía, en Ceará, en el gobierno del PCdoB do Maranhão, es la misma política. Entonces, es un juego. En realidad, la burguesía dijo, nosotros vamos a caminar de esta manera, los ricos se protegen y los pobres se van a exponer al problema. Y hacen una gestión de la pandemia, como todo en Brasil, basado en el criterio de la segregación social. Entonces se calcula los lechos de UTI, no sé si así se dice en español, los lechos de que hay respiradores. Del CTI. Ah, del CTI. Cuidados intensivos. Eso, se calcula el espacio de lechos de cuidados intensivos en los hospitales privados para los ricos. Cuando esto pasa de un nivel, entonces se decreta una cuarentena. O sea, es una política deliberada de salvar a los ricos y dejar que los pobres, cada uno cuide de sí. Bien, el otro tema, la justicia y Bolsonaro, se señala por parte del diario El País de España que el gobierno de Bolsonaro puede terminar en la justicia por la misoginia que tienen los mensajes del gobierno. ¿Esto es un tema ahí en Brasil o en realidad es uno más de los temas que involucran a Bolsonaro con la justicia en esta especie de batalla que hay entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo? Mira, Diego, nosotros ya conversamos de este asunto algunas veces aquí, ¿no? La política brasileña ahora intenta estabilizar el orden. Para estabilizar el orden es necesario que Bolsonaro quede siempre amenazado. Entonces hay que mantenerlo permanentemente amenazado. Esto es una amenaza a más, pero en comparación a todos los crímenes que ya hizo Bolsonaro, no que esto no sea un problema grave, claro que es, pero en comparación con 100.000 muertos, con el desastre económico, con las relaciones orgánicas con la milicia, esto es un problema menor. Muy difícil que Bolsonaro tenga problemas reales en función de este tema. Entonces es para desgastarlo y mantenerlo en la defensiva. Esto es la cosa real. Pero que es un gobierno misógino, no hay la menor duda. Plinio, otra cosa, vos hablabas hace un rato de Guedes, del ministro, que es un ministro clave, ¿no?, para el gobierno de Bolsonaro, que está hablando del tema de las privatizaciones y se está manifestando como desconforme con la lentitud del proceso. Y se señala que hay dos ministros que renunciaron porque van muy lentos, se sienten frustrados por lo lentos que van estos procesos que les encargaron. Y el propio Bolsonaro dice, acá puede venir una estampida de que se vayan más ministros, ¿no? Por lo lentas que vienen las privatizaciones. Entonces, porque el problema es que la realidad concreta del país es siempre mucho más compleja que los modelos abstractos de los neoliberales. Entonces, los neoliberales gobiernan con una planilla de Excel y hacen ahí sus planes. Pero cuando van a la realidad es mucho más difícil. Entonces, el gobierno Bolsonaro también es un gobierno muy heterogéneo, que está en estado permanente de guerra civil. Entonces, cuando los tecnócratas del Banco Central y del Ministerio de Economía dicen, vamos a privatizar todo, pero cuando esto va a la vida real, claro, esto choca con los intereses fisiológicos que son ilegítimos, pero con los intereses legítimos de los sindicalistas, de los problemas concretos, y este choque es muy brutal, es un choque realmente real y fuerte. Y esto tiene manifestaciones por adentro del gobierno. Entra ahora por los políticos fisiológicos y entra también un poco por los militares. No que los militares brasileños sean nacionalistas, pero ni de lejos. Claro. Pero son gente que tienen una conexión un poco menos abstracta con la realidad de lo que tienen los tecnócratas. Entonces, bueno, y además hay una crisis monumental y una pandemia. Sí. Entonces, esto todo complica la situación, pero entonces esto es lo que explica la dificultad de hacer las privatizaciones. Me imagino que las multinacionales deben estar apurando, además, a que el gobierno rápidamente cumpla con esto. A mí me sorprendió, es ignorancia nomás, ¿no?, que haya un ministro de desestatización y privatización. Que haya un ministro para eso, solamente para eso. Y Bolsonaro dice que privatizar no es tomar una estatal y ponerla en la estantería y que el que ofrezca más se la lleva a casa. Y habla de los obstáculos que encuentra. Los obstáculos principales, dice él, son la burocracia, los sindicatos, el corporativismo y la izquierda. Esos son los obstáculos. Pero sí, hay apuro, entonces, por esto. Mira, yo me gustaría que la izquierda fuera, de hecho, un obstáculo a esto. Sí, ¿no? Totalmente. No, aplaudo. Habrá obstáculos. En realidad aplaudo. No es un obstáculo. Pero le rinde, si hay, a Bolsonaro decir eso le rinde. Pero en realidad hay obstáculos que son de la realidad, sí, ¿no? Pero lo que está pasando, Ángeles, es una cosa que hay que observarla con calma, porque está en el inicio, son indicios. Lo que pasa es que Bolsonaro empieza a desplegarse o ensaya una iniciativa de despliegue de su relación con Guedes. Porque Guedes representa lo peor que hay en Brasil, la burguesía predatoria total que quiere hacer negocios, puro. Y Bolsonaro quiere hacer negocios, pero también quiere elegirse, sí, quiere mantenerse en el poder. Entonces, Bolsonaro hace esa declaración, no sé de cuándo es esta declaración. Es de ayer, ayer o antes de ayer. Porque es una manera de... Perdón, es de hoy mismo. Es porque Guedes amenaza con salir del gobierno. Claro. Porque Bolsonaro hace un doble juego, ¿no? Por abajo, él no facilita las privatizaciones, pero en público tiene que decir que es pro privatizaciones, porque además fue lo que dijo en la campaña. Entonces, es un juego que hay que acompañarlo con calma, sí, ¿no? Porque en Brasil lo que se aparece no es lo que es. Entonces, siempre hay que tener un poquito, en esto la política brasileña es distinta de la política, no conozco mucho la uruguaya, pero conozco la chilena. Sí. La chilena es más es menos cínica. No que no sea cínica, pero es mucho menos cínica. La nuestra es totalmente cínica. Bueno, Plinio, si te parece, vamos dejando por acá. Perfecto. Y la semana que viene, por supuesto, estamos de nuevo en este contacto. Con mucho gusto, siempre un gusto hablar con ustedes, un respiro de buena conversa en el medio de la pandemia. Lo mismo un para nosotros. Muchas gracias, un abrazo Plinio. A todos los compañeros uruguayos. Un abrazo para vos. Chau, chau. Chau, chau.